Puede ser grabada para una mejor atención. Bueno, eso para que no los putíes, porque viste cuando vos haces esa llamada que dice lo otro, dice lo otro, y después no te dan bola. Bueno, hemos visto que se habló mucho de que tenemos que evangelizar, parece que no queda otra. Ahora bien, ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Claro. Porque nosotros sabemos que el movimiento de Cursillo es un movimiento de iglesia, está dentro de la iglesia. O sea, no podemos ir a evangelizar a cualquier parte. Si bien el obispo lo acepta, que está en su diócesis, es para que cumpla una misión dentro de la diócesis. Entonces, el movimiento de Cursillo, también hemos escuchado recién, que tiene que evangelizar qué cosa, básicamente. Los ambientes. Y lo tiene que hacer dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia también tiene un conjunto de acciones a la que el movimiento de Cursillo también se debe ceñir, o sea que tiene que hacerlo dentro de las normas que la iglesia establece. Esas normas o esas distintas acciones que la iglesia tiene las llama pastoral, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a ver en este rollo que se llama el movimiento de Cursillos en la pastoral de la iglesia y el cursillista en los ambientes. Entonces, hay dos cosas que tenemos que aclarar. Pastoral y ambiente. ¿Qué entendemos por pastoral y qué entendemos por ambiente? Como decía, el movimiento de Cursillo no se lo entiende en la vida y en la acción pastoral de la iglesia sin recordar esas dos realidades. ¿Qué entendemos por acción pastoral? La acción pastoral es la acción total o global de la iglesia. Y hay una definición de iglesia como pueblo de Dios y sacramento universal de salvación, mediante la cual, en cumplimiento de su misión y bajo la guía de sus pastores y en unión con todos los hombres de buena voluntad, se esfuerza, en construir entre los hombres el reino de Dios. Podemos decir entonces que pastoral es un conjunto de acciones específicas mancomunadas tendientes a evangelizar a toda una comunidad. Un poco lo que dije al principio. Podemos decir es un conjunto de acciones específicas mancomunadas tendientes a evangelizar a toda una comunidad. Si queremos tomarlo como definición. Ahora bien, ¿qué formas asume esa acción pastoral o la acción pastoral? La evangelización tiene variadísimas formas. Por los carismas propios que tenemos cada uno, o que tiene cada movimiento en particular. Por ello, el Espíritu Santo la dota a la Iglesia de variedad de carismas, dones específicos. Y de este modo vamos a tener diversos ministerios, se le llama. Un ministerio profético, que está al servicio de la palabra, que es el anuncio. Un ministerio litúrgico, que es el servicio del culto al Señor. Y hay un ministerio que se lo conoce como ministerio al servicio de la caridad, pero no cualquier caridad. Tiene un nombre griego. Siempre que tenemos que explicar algún término de los griegos es complicado porque los términos específicos abarcan un sentido. Cuando hablamos de querigma o querigmático, vieron que decimos que es la proclamación jubilosa. No es la proclamación así nomás, proclamación jubilosa. Y este servicio de la caridad tiene una guía específica, ¿cierto? Y como deriva de una palabra griega que se llama odegeo, lo llaman ministerio odegético. Pero en realidad es el ministerio de la caridad. Ya vamos a hablar un poquito más específicamente de eso. La primera pastoral o profética son todas aquellas acciones evangelizadoras en la que existe el anuncio o proclamación de la palabra de Dios. La litúrgica se refiere específicamente, o la segunda, principalmente al ejercicio o celebración del ministerio pascual, del culto de los sacramentos. Y esta tercera, o caritativa, se refiere a la atención de las comunidades a fin de procurar, entre otras cosas, la promoción humano-cristiana de la persona. Como ven, por eso el término, ¿no es cierto?, porque es amplio. Esa persona de la que tanto nos habló y tan hermosamente dejó escrito también el Beato Juan Pablo II. Hizo mucho hincapié en todo su ministerio como Papa sobre la dignidad de la persona y habló muy bien de la persona. A su vez, estas categorías se subdividen en muchos otros ministerios, conforme sea el sector de la sociedad o grupo al que están destinados. Así hablamos de pastoral de los enfermos, pastoral carcelaria, pastoral catequética, pastoral familiar. Ahora bien, la función específica del movimiento de cursillos en la pastoral comparte la acción evangelizadora de la Iglesia por ser parte de ella, pero no lo hace de cualquier manera, sino conforme a su propia identidad. Nosotros hablamos, ya, o mejor dicho, Hugo habló ayer de la identidad y la afinidad del movimiento. Pues bien, el movimiento de cursillos lo hace dentro de esa pastoral, dentro de su propia identidad. Por tal motivo, el movimiento se ubica como instrumento de la pastoral profética, porque está relacionado con el anuncio de la palabra también. ¿Y de qué manera? De esa manera, querigmáticamente, ¿no es cierto? El anuncio jubiloso, ¿no? Querigma representaba un poco eso, ya lo han dicho también. Y esto no es poca cosa, porque es la forma que utilizaron los apóstoles para evangelizar. Pedro cuando sale del cenáculo, ¿no es cierto?, y les anuncia a los judíos, ¿no es cierto?, no lo hace como dijo de Tito en las ultrellas. No, salió a hablar convencido, ¿no es cierto?, y salió a enfrentarlo, porque también les dijo que ustedes, al que mataron Cristo, el que habló pasando, haciendo el bien, y ustedes lo colgaron de una cruz, podían haberlo colgado a él también ahí, de hecho lo hicieron después. Pero, ¿cómo se llama? Lo hizo jubilosamente, entusiasmado, ¿no es cierto? Sabiendo ya del triunfo, cuando habló Hugo, al principio de su rollo ayer, dijo que lo hacía, que la Iglesia proclama jubilosamente, ¿no es cierto?, el reino de Dios triunfante ya. ¿No es cierto? Ya mostrando el triunfo de antemano, pero el triunfo lo logra Cristo a través de su muerte y su resurrección. Bueno, nosotros tenemos esa gran ventaja que ya sabemos que Cristo ha resucitado, entonces tenemos que hacerlo jubilosamente, ¿no? En todo nuestro accionar, el cristiano se tiene que manejar jubiloso. Un poco lo dijimos ayer cuando estábamos haciendo la puesta en común, no hay más cosa más triste que un triste santo. Un santo nunca puede estar triste. Puede estar apesadumbrado, puede tener problemas, pero no puede estar triste. Si al fin y al cabo se considera cristiano y se considera camino a la santidad, sabe que la mitad de la carrera ya la tiene ganada. Entonces tiene que proclamarlo de esa manera. Decimos, por lo tanto, querigmáticamente, puesto que es pastoral de renovación, es pastoral de anuncio de la vivencia cristiana, de la gracia, o lo fundamental cristiano, como dijo el Padre, aquellos que no la conocen, o por lo menos no la viven, no lo que conlleva no solo a la palabra, sino también al testimonio de vida de quienes lo hacen. Es un poco repetir lo que estamos diciendo, ¿cierto? Tenemos que hacerlo jubilosamente. Y esto es lo que verdaderamente representa carismático. Por lo tanto, es una pastoral esencialmente misionera. También, si se quiere, podemos decir que el movimiento se ubica dentro de la pastoral ambiental. Vamos a encontrar una serie de subdivisiones de esto pastoral, que hacen al movimiento específicamente. Porque comprendió que para cambiar de raíz el mundo era necesario hacerlo según su propia finalidad lo expresa, como vertebración de cristiandad o como fermentación de los ambientes. Esa es la finalidad que tiene el movimiento, lo venimos repitiendo desde el principio, fermentar de evangelio los ambientes. Evangelizar, no de cualquier manera, pero sí dentro de los ambientes. Y esto es por la fundamental importancia que concede el movimiento a los ambientes precisamente. Los ambientes como opción evangelizadora fundamental. Si bien todos los ambientes son considerados importantes, el movimiento de Cursillo centra preferentemente su atención en aquellos que estima más convenientes. Hoy en día está todo bastante medio dado vuelta, pata para arriba, por lo tanto ambientes tenemos a patada para evangelizar, ¿no? En ellos se elige y procura preparar y potenciar en cristiano a sus líderes. Y esta es la particularidad. No es cuestión de evangelizar así a los ambientes a mansalva, ¿no? Sino buscar quiénes son las vértebras. Eso se nos dijo ya el precursillo, ¿cierto? Porque ellos van a ser los promotores de la evangelización de ese ambiente, los renovadores de ese ambiente. Está dentro de los lineamientos por los cuales fue creado Cursillo. Cursillo se crea justamente para poner al hombre otra vez de frente a Dios, ¿no es cierto?, dentro de los ambientes, no modificar las estructuras, sino cambiar la mentalidad del hombre. Para eso fue creado Cursillo. Ahora bien, esta característica de acción dentro de la iglesia hace que el movimiento sea un agente de pastoral específica. Si vamos a evangelizar los ambientes, específicamente la pastoral de movimiento se tiene que centrar en los ambientes. El obispo ya nos dio directivas también dentro de los ambientes, ¿no es cierto? Y vamos a ver que no está para nada descolgado, porque cuando habla de buscar los padres de los chicos que están haciendo con las primeras comuniones y demás, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que esos padres están insertos dentro de distintos ambientes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro? Aparte de los chicos. ¿Cómo? Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación también abarcan un montón de ambientes. Entonces, si se quiere, el obispo tiene bien clarito qué es lo que tiene que hacer el movimiento también dentro de la pastoral de la diócesis. De todos modos, no podemos perder de vista lo dicho al principio. Pastoral es un conjunto de acciones específicas mancomunadas. Que está acá en los documentos conciliares, que se llama Apostólica Actuositate, y se refiere al apostolado de los laicos, es decir, la actividad apostólica de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, nosotros hablamos de iglesia, se refiere a nosotros, ¿no? Apostólica Actuositate es un documento conciliar, ¿no es cierto?, que se refiere a la acción de la iglesia, de nosotros, de los laicos en la iglesia. Y como decía recién, en el punto 142, dice, con la palabra cultura se indica el modo particular como en un pueblo los hombres cultivan su relación con la naturaleza entre sí, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel verdadera y plenamente humana. Es el estilo de vida en común que caracteriza a los diversos pueblos. Eso está en un documento de Puebla. Entiende por ambiente el conjunto de personas, ideas, valores y circunstancias que concurren en un determinado lugar y tiempo y que influyen en el modo de ser, de pensar y de actuar de todos. En una palabra, un poco en Puebla se hablaba el Papa Juan Pablo II de inculturar el Evangelio. ¿Qué quería decir con eso el Papa? Es hacer que esa cultura adopte la palabra de Dios, adopte el Evangelio, sin modificar sus fundamentos básicos como cultura. O sea, eso es la importancia que tiene el Evangelio. Nosotros no podemos cambiar, no podemos cambiar todo de fondo, hacer de esa cultura una cultura igual a todas. Pero sí puede percibir el Evangelio, ¿no es cierto?, y adaptar esa forma de ser, de pensar, esa mentalidad al Evangelio y salvarse. Esa es la finalidad de la inculturación del Evangelio. Por eso la cultura no implica que tiene que modificar todas las raíces, porque al fin y al cabo cada pueblo tiene sus propias raíces, su propia cultura, forma su propio ambiente, ¿no es cierto? Pero sí puede percibir la palabra de Dios. De hecho, cuando vinieron los jesuitas o los primeros misioneros, ¿cómo puede ser que los indígenas aprendieran a hablar latín para entender la iglesia? Porque la iglesia, la misa se celebraba en latín. Y de hecho lo hicieron, ¿no? Ustedes van a misiones donde están las ruinas de los jesuitas, se van a encontrar que los jesuitas sabían hablar latín y aprendieron el castellano, pero no modificaron las raíces de los pueblos. Y cuando no pudieron modificar las raíces de los pueblos, como hicieron los yanquis, los barrieron. Así de corta hicieron. Pero no se preocuparon por inculturar el Evangelio. Cosa distinta que hizo la Iglesia Católica en América. Entonces sí, se la combate, se pretende jugar con los conceptos de hoy, lo que hicieron hace 500 años, cuando vinieron en 1492. Y de hecho, muchas ideologías, ¿no es cierto?, en muchos países hoy ya no se festeja el Día de la Raza. El día no sé de qué es ahora. De la diversidad de los pueblos. Sí, hablamos. Fíjense, diversidad de los pueblos. Estamos hablando de dividir, hacer diverso. Pero con ese término, diversidad, a través de una ideología, se pretende decir muchas cosas. Me voy a ir a mierda con el tema. Dice, para la palabra de cultura se indica el modo particular, como ya lo dije en Día Fundamental. El movimiento cursillo entiende, por ambiente, el conjunto de personas, ideas, valores y circunstancias que concurren en un determinado lugar y tiempo. Lo decía Día Fundamental. Visto de esta manera, el ambiente adquiere una importancia fundamental y tiene puntos en común con la cultura, obviamente. Cabe aclarar acá, respecto de la cita de los documentos conciliares, me refiero a estos, que tanto del Concilio Vaticano II, pasando por Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y hasta las manifestaciones del Santo Padre en nuestros días, la Iglesia viene machacando permanentemente sobre la acción que tiene que desarrollar y están obligados a desempeñar los laicos en la Iglesia. Vamos a machacar con eso. Y en el mundo, y en cuanto a la evangelización y expansión del reino de Dios. No queda otra. Tenemos la obligación de evangelizar. Veamos ahora la aplicación del término ambiente. Generalmente el uso del término está referido a ciertas actividades o sectores sociales, con características propias. Así se habla de ambiente policial, ambiente educacional, ambiente político, ambiente gremial. Para el movimiento del cursillo en la Argentina, esas actividades o sectores de la sociedad conforman estructuras y no ambientes. ¿Por qué? Porque poseen una organización en que las decisiones que se toman y las funciones que se desempeñan están orientadas hacia objetivos específicos. O sea que, dentro de la estructura puedo cambiar el modo de pensar de la persona, en todo su sentido, como dije hoy. No voy a cambiar la estructura, voy a cambiar el modo de pensar. Entonces, se puede cristianizar la estructura. Pero esa estructura está armada de esa forma, porque responde a objetivos específicos, ¿no? Tengo que cambiar el ambiente donde está esa estructura. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en esas estructuras existen numerosos ambientes. ¿Por qué? Porque hay personas que pertenecen a distintos ámbitos en esa estructura. Lo mismo pasa en los ambientes educacionales. Quiere decir entonces que el término ambiente abarca algo más que las esferas específicas. Por ejemplo, si hablamos de empleados de la salud o judiciales o de la construcción, vemos que cada uno de esos sectores, en cada uno de esos sectores se habla un lenguaje casi exclusivo, casi propio. Es decir, cuando estamos entre los médicos, y los enfermeros lo saben, ¿no es cierto?, empiezan a hablar en difícil por entender un comino, ¿no? Porque utilizan que la flebitis, que se dio. Bueno, y a lo mejor para decirte que vos tenés un grano, es el, ¿cómo se dice cuando hay una inflamación? Bueno, te maté. Tengo un grano que me jode, ¿viste? Está bien, quiero decir con esto que en cada estructura hay un modo de pensar, un modo de actuar, en cierta medida implica una mentalidad, ¿cierto? Pero las personas que se desempeñan en esa esfera no piensan muy distinto de las relaciones entre sí. Fuera de ese ambiente, o fuera de esa estructura, ¿no es cierto?, el médico, el ingeniero, el enfermero, el docente, ¿no es cierto?, tiene una mentalidad que hace al ambiente. ¿Se dan cuenta? Por eso se diferencia ambiente de estructura. Más precisamente podríamos diferenciar el modo de pensar o definir la mentalidad de una persona oriunda de determinada región. Yo puedo decir que el cusano piensa de determinada manera y el porteño piensa de otra. ¿Eh? Ahí sí tenemos diferentes ambientes, o el cordobés con su joda y su forma de ver las cosas, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar de distintos ambientes. Sin embargo, la estructura educacional, la estructura de la salud, la estructura de los ingenieros, están igual en Buenos Aires, como en Córdoba, como en Cuyo, ¿no? Pero fíjense cómo la mentalidad puede ser distinta, ¿no? Entonces, eso lo mama la persona en el ambiente, la estructura está dirigida. Bien, veamos ahora medio social, cultural y ambiente. A la cultura, que son las tradiciones, las creencias, el arte y todo lo demás, y al medio social pertenecen las estructuras, como dije, y por lo tanto sus ambientes constitutivos. Evangelizar estos últimos significa hacer lo mismo con las estructuras, el medio social y la cultura. O sea que, al evangelizar el ambiente, estoy evangelizando la estructura. ¿Estamos? Y esto está en ideas fundamentales, ¿no? 142 a 144. Recordemos siempre que el objetivo primario y fundamental de la evangelización es el hombre, la persona. Y a partir de él, y por medio de él, las realidades en las que está inmerso, y al decir de nuestra Presidenta, las mujeres también. No se van a sentir ahora discriminadas, y no van a hacer un juicio, porque no las hemos mencionado. ¿Qué caminos posibles para realizar el apostolado temporal tenemos? Los laicos podremos realizar el apostolado de fermentación ambiental de dos modos posibles, en forma individual o asociada con otros. La fermentación individual es primordial y es principio fundamental de cualquier otro apostolado laical, inclusive el asociado. Esto está en esa que dije hoy. En forma individual, todos los laicos de cualquier condición están llamados y obligados a este apostolado. Apostolicon actositatem .16. Te lo dije, apostolicon actositatem está dentro del Concilio Vaticano II, Sobre el apostolado de los laicos o la actividad apostólica de la iglesia. ¿Está bien, padre? Actividad apostólica. Actividad apostólica, ¿no es cierto? Siempre significa el nombre, eso, la autoridad apostólica, sí. Con la iglesia. La encíclica, sí. Lumen Gentium, luz de los pueblos. La encíclica es los fines laicos, ¿no? Esta, de Juan Pablo II. La tenemos clara, ¿eh? Ah, si Renovaron, Fides en Ratio, fe y razón. ¿Se hablaría AA o NMN, que yo milenio de niente, o MN? NN no nombrable. Porque sí, pero no es una cíclica. El N sería fundamental, que necesitan cosas y está abreviado. A veces la gente abrevia tu día, a veces no. Gracias. Acá voy a agarrar el diccionario, voy a agarrar acá en el cosa, están todas. Por eso está, búsquenlo, los documentos conciliares, se van a encontrar en el índice, lo que dice cada uno de ellos. Así nos evitamos tener que estar explicando tanto. Y ya que somos todos dirigentes, no le tengan miedo. No le tengan miedo, la formación es fundamental. Pues vos lo escuchás a los evangelistas o a los, ¿cómo se llama?, a los testigos de Jehová, vienen y te mencionan tres cositas y te dejan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque no hemos abierto un libro, ni por casualidad. ¿Eh? Es al cuete. Entonces, pues, y nos convencen, por ahí, si nos descuidamos, nos convencen. Y repiten siempre la misma sanata. ¿Eh? Pero claro, como no hemos leído la Biblia, la hemos abierto muy de casualidad, y obviamente que nos van a dar vuelta. Es así de corto. Tenemos que dar razón de nuestra fe, decía hoy. ¿Cómo vamos a dar razón de nuestra fe si no tenemos los principios básicos? ¿Eh? En el credo está resumido todos los fundamentos de nuestra fe. Y lo rezamos de corridito y nos damos cuenta de lo que dice. Bien, no me quiero ir de este, sino veamos ahora la aplicación del término ambiente. Generalmente el uso del término ambiente, me pasé de largo. No, está bien. Está referido a ciertas actividades o sectores sociales con características propias. No, este yo lo le hice. No, me dio vuelta la hoja del viento. A mí no estamos bien. Todos los laicos, de cualquier condición, están llamados y obligados a este apostolado. En algunas circunstancias, el único apto y posible. La forma peculiar del apostolado individual es el testimonio de toda la vida laica, que influye en la fe, de la esperanza y de la caridad. Y que a veces exige heroica fortaleza. Este apostolado que debemos realizar en nuestros ambientes asume características, ciertas características. Es permanente, es fino, es sutil, debe ser atrayente, tiene que ser apropiado, tiene que ser cuestionador, tiene que llevar a la persona a que se pregunte. Incluso aunque se trabaje asociadamente en otros. Ideas fundamentales 145. En forma social. El segundo modo de fermentar evangélicamente en nuestros ambientes es el que podemos realizar en forma social con otros laicos. Modo que se ha visto impulsado en los últimos tiempos. Y está acá, en Christi Fidelis Laicis, ¿cierto? Punto 29. Dice, la forma agregativa de participación, y esto lo escribió Juan Pablo II. La comunión eclesial, ya presente y operante en la acción personal de cada uno, encuentra una manifestación específica en el actuar asociado de los fieles laicos, es decir, en la acción solidaria que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y en la misión de la Iglesia. Bueno, no lo voy a leer porque me voy a extender. Yo se lo recomiendo. Porque esta está escrita para nosotros. Y es una encíclica hermosísima, porque nos dice todo lo que tenemos que hacer. Y nos evitaríamos hasta las jornadas si nosotros nos ponemos a trabajar como dice el Papa. La Iglesia siempre vino hablando, cuando por ahí que aparecen los tipos, pero la Iglesia tiene que actualizarse. ¿En qué tiene que actualizarse? Y los curas que usan sotana, bueno, ponele que no usan sotana. ¿Y qué otra cosa? Y porque que toma la comunión en la mano, que no toma, bueno, vamos a discutir ese tema, es un problema, no lo podemos discutir con los de afuera porque va a generar más despelote del que ya hay. Pero ¿qué querés modificar de la iglesia? La iglesia lo viene diciendo desde antes del concilio, ¿qué es lo que tienen que hacer los laicos? ¿No? Han pasado prácticamente 50, 60 años y estamos diciendo lo mismo. Y la iglesia siempre se adelantó a lo que promueven los medios de comunicación hoy día. Agarremos la doctrina social de la iglesia. Siempre, desde León XIII en adelante, siempre la iglesia estuvo al frente de los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque atendía a la persona y le venían anticipando los papas. Si los cristianos no hacen tal cosa, va a suceder tal otra. Por eso es profético. También con las macanas que nos mandamos nosotros, cualquier profeta en este mundo. Pero la iglesia siempre se adelantó a todas las miserias que están pasando. Porque tiene en cuenta al hombre. Y nos dice lo que tienen que hacer, que tenemos que hacer. Entonces, no nos engañemos. La iglesia está más avanzada de todo lo que muchos dicen que tiene que actualizarse. Integramos distintos agentes de pastoral. Dicen en ella nuestros pastores, en Iglesia y Comunidad Nacional, que necesitarán también los laicos católicos asociarse entre sí o con otros hombres de buena voluntad para trabajar en los distintos niveles, familiar, sindical, municipal, nacional e internacional. No le tenemos que sacar el culo a la jeringa cuando nos llaman para trabajar en un ambiente que sabemos que es difícil. Tenemos que ponernos las pilas y actuar. ¿Cómo ejercer el compromiso de fermentar desde la mentalidad del movimiento? Ahora, eso también. Si bien todas las formas de fermentar son legítimas, en nuestro país el movimiento adopta, apoya, estimula el primer modo, es decir, el individual, de persona a persona, sin demérito de los otros. Para ello nos ofrecen no solamente sus estructuras de servicio en calidad de apoyo, sino sobre todo sus medios de perseverancia, que son la estrella y especialmente la reunión de grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros hemos sido llamados concilios, se nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer, y no solamente eso, se nos ha dado todo un bagaje de cosas para que evangelicemos desde ese punto de vista. Si bien acá han tenido la oportunidad de participar de cursillo miembros de otros movimientos, ya sea de familia cristiana, qué sé yo, muchos han vuelto al mismo movimiento donde estaba. Y está bien, porque ese era su ambiente. Hemos errado el camino nosotros, ir a buscar a alguien que ya estaba dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, y pretender darle otro método más. No, si ella tenía su método para evangelizar. Y tiene su carisma, y tiene su medio, y tiene todo lo demás. Que lo haga desde su medio. Pero nosotros, que somos cursillistas, tenemos también nuestro método. Entonces hagámoslo desde el método que nosotros nos corresponde hacerlo. Desde el mismo movimiento. ¿Para qué buscar otra cosa afuera? Además con los que estaremos acá para entretenernos. No vamos a la escuela, así que mira vos, y ahí tenés el primer puntapié, a la ultrella. Entonces, pensemos en lo que tenemos en las manos para hacer, y no salgamos a buscar cosas raras, a inventar cosas raras. No hace mucho estuvimos con Montoya en una ultrella, y ahí nos encontramos con el director de la director espiritual, el sacerdote. Y de la mesa latinoamericana, el grupo latinoamericano. Y nos dijo, no inventen cosas raras. Pónganse a trabajar con la experiencia que ya tienen, con los dirigentes que tienen experiencia, incentiven a los nuevos, pero métanle para adelante, déjense joder. Y es cierto. Vos, lógicamente, lo dijo más bonito, lo dijo déjense joder. Pero... Papel de movimiento en relación con los demás agentes de la pastoral. La participación de los cursillistas en los diversos agentes de pastoral no es responsabilidad del movimiento, pero por otro lado, su escuela de servicio estará atenta a las necesidades que los mismos le demanden. De todos modos, el obispo se adelantó a nosotros, tan vivos que somos, y nos dijo lo que tenemos que hacer. No sé si me entiendo. Sí. se lo doy. ¿Qué quiere decir? Dice: la participación de los cursillistas en los diversos agentes de la pastoral no es responsabilidad del movimiento, pero por otro lado, su escuela de servicio estará atenta a las necesidades que los mismos le demanden. Si hubiéramos estado atentos a las necesidades, hubiéramos descubierto que el obispo no nos tenía que decir a dónde teníamos que apuntar. ¿Se dan cuenta? Es una falla nuestra. Esto lo irá logrando en la medida en que consiga que los dirigentes que evangelice y mentalice se conviertan en agentes promotores y animadores de grupos o comunidades civiles o eclesiales. Nosotros somos los que tenemos que salir a animar esos grupos, esos ambientes. En estos casos, el movimiento a través de la escuela y otros medios que estime conveniente apoyará y alentará a aquellos dirigentes e integrantes de estos agentes de pastoral. Como puede apreciarse, la importancia que tiene el movimiento como agente de evangelización es sumamente importante y requiere de nuestra participación. Como conclusión, la acción evangelizadora individual en el propio ambiente es insustituible. No puede haber ningún apostolado asociado eficaz si el cursillista no asume ese compromiso personal nacido de su bautismo. Lo digo siempre, de eso nos van a pedir cuenta. Atenti piatti. El mayor o menor éxito que podamos esperar de la fermentación evangelizadora va a depender directamente del grado de santidad que hayamos alcanzado. Solamente los santos pueden transformar el mundo. ¿Está? No debemos olvidar que el que evangeliza verdaderamente, el que mueve y conmueve los corazones de los hombres, es, en última instancia, el Espíritu Santo. Somos siervos inútiles, dice por ahí, que hacemos lo que tenemos que hacer, nada más. El que mueve los corazones es el Espíritu Santo. A Él debemos acudir y en Él tenemos que esperar. Mientras tanto, estamos llamados al esfuerzo y no a los resultados, a sembrar y no a cosechar. O sea que el amodorramiento aburguesado no le cabe a un cristiano comprometido. ¿Está? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de divina gracia. Gracias. Gracias. Pablo.